Así es, y aquí en persona, en el auditorio de Gorriti 5963, a donde pueden concurrir mañana a la medianoche, jueves. Y también va a estar Coco Silly mañana. Mañana con Coco la presencia Silly. De Coco Silly. Muy atención, bien. Seremos tres entonces aquí. Y el viernes, la matiné de las viejas a las 20:30 horas, también aquí en Gorriti 5963. Y en ambas jornadas estará el trío Sin Nombre. Exactamente. Muy bien. Claro, jueves y viernes viene siempre el trío. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, haceme malo, que sonso me vengo solo. Nuestra habitual sección dedicada a la maldad y sus aledaños. Uh-huh. Cómo inducir en su hijo una maldad que le permita sobresalir entre sus amiguitos. Claro, que también compiten en maldad. Claro, claro, que compiten desde luego en malevolencia en el colegio. Y aquí tenemos una serie de pequeñas maldades para niños o para personas también adultas. Ajá. Que han jurado, como Peter Pan, seguir jugando en secreto. Una lista, y lo haremos. A mí la que más me gusta siempre ha sido hacer sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga. El rinraje. Sí, es mucho mejor hacer sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga y rinraje. Pero eso es una maldad, ¿le parece? Claro que es sí, una maldad. Sabe cualquiera que haya estado en su casa y se haya tenido que levantar en vano para ver quién era, ¿no? También pegar chicles o palos atravesados en el timbre para que suene continuamente. Eso es más exquisito. Se agarra un palo cualquiera, más o menos de un largo un poco superior al ancho de la puerta, lo traba en el timbre por un lado y en la parte opuesta del umbral, y ahí y suena todo el rato, suena toda la tarde. Pero lo tiene que medir el palo y llevarlo. Sí, requiere una cierta industria. Sí. Pero es muy muy refinado, porque ¿qué ventaja tiene? Si el tipo no está, por ejemplo, le gastás millones de pesos en luz. O sea, es mucho más malo, ¿no? Bueno, claro. Molestás también a todo el resto de los vecinos, que no pueden desconectar el timbre si es que no se dan cuenta de tu ingenio. Y bueno, no consume mucha electricidad el timbre, ¿eh? ¿No? ¿Y cuánto? Para 24 horas de timbre. Para mí la verdad es que... ¿En plata cuánto es 24 horas de timbre? En plata es poca, pero... Bien. También, ¿no le gusta eso? ¿Qué le parece? Este es nuevo, el pasacalle negativo. Sí, eso es. Se el parece... pasacalle positivo ya lo conocemos todos, ¿no? Te amo, María de los Ángeles. A veces es negativo, porque María de los Ángeles no quiere saber nada con usted. En general no quiere decir. Claro. Sí, claro. Y usted encima un le tipo que se toma el trabajo de poner un pasacalle es porque la mina no le está dando bolilla. Sí. Si le estuviera dando bolilla en vez de poner pasacalle, estaría en el lecho revolcándose con la mencionada María de los Ángeles. Sí, claro. En cambio, si no le da bolilla, el tipo espera convencerla con pasacalles y otras giladas. Claro, y ella no quiere más, ya no hay lugar para poner más pasacalles. Dice, por nuestros mejores días, te ahora, sigo amando. El pasacalle negativo es lo contrario de eso. Es un escrache. Claro, pero... María de los Ángeles, ni pienses que te voy a dar bolilla. Ah, sí. Y se tomó la molestia de hacer un pasacalle para decirle eso. Y sí, está resentido el tipo. Pero sí. En el amor, el resentimiento opera milagros. Es así, ¿verdad? Sí. Gente que no se levanta de la cama por nada, por un resentimiento, es capaz de ir caminando a Luján. Bien. ¿Y qué más? Claro, bueno, pasa calle así, fulano me tenés podrido, es lo clásico. Claro. ¿No? A veces hay acusaciones, ¿no? Por ejemplo... No creas que no me di cuenta de lo que me hiciste el otro día. No, Mario, tu hermana... Y, anda con fulano. ¿Qué tal? Pasa a casa. Tu eso novia más, anda con fulano. Eso es más difícil. Tu novia es más complicado. Sí, claro. Bueno, después hay algunas que son... Bueno, inocentes, diría yo. Romper faroles. inocente. Todo el mobiliario urbano. De... robar flores, desinflar las cubiertas de los automóviles estacionados, escribir con el dedo lavame sucio. Sí. A mí me gusta bastante, me gusta gritar en los zaguanes. Ah, porque ahí... a la hora de la siesta vos vas caminando, pasás por un zaguán y dices, ¡eh! No es una maldad en realidad. Es un gesto de rebeldía ante la sociedad de consumo. No, yo no veo que la sociedad de consumo se vea perturbada por el subgrip. Sí, porque ese tipo es un comprador menos de elementos de recreación que vende la sociedad de consumo. Pero no, no es así. Ese tipo, no, para divertirse, no necesita más que molestar a los que duermen la siesta. ¡Eh! Quiere decir, no compro tus estúpidos videojuegos. No, no dice nada de eso, señor. Bueno, muy refinado, dar indicaciones falsas a las personas que nos piden una dirección o algo. ¿Cómo salgo a la General Paz, por ejemplo? Sí, usted le indica un rumbo que lo sacará para siempre de la General Paz. Sí, después de la rotonda le das, y ahí te saca sola. ¿Vio que le dicen te saca sola y...? Nunca me dijeron sí, eso. Sí, le dice. Al menos no cuando pregunto por una dirección. Dice, agarrá Sarmiento que te saca sola. Y también me ha gustado, no sé a usted, gritarle a las parejas que pasan. Ah, eso está muy lindo. ¿Usted dónde está? ¿En un medio trabajo? Parado en la esquina. Pasa una pareja. ¡Dale, Melón! No. ¡Amerto! Pero el tipo... O uno pasa en un camión. Eso sí, en un camión. Eso es mejor, todavía más cobarde. Uno pasa en un camión y hay un tipo afilando con una vez. Y nada más. No, sí. Le toca la bocina, esa bocina de camión. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Sí, hay de esos que siguen. Claro, le toca la bocina, sí. La bocina de camión que suena más fuerte, ¿no? Sí, son otras. Y... el teléfono también. Ha pasado un poco de moda, ¿no? Las chanzas telefónicas, por ejemplo, llamar al señor Gallo y decir, disculpe que me equivoqué, gallinero, todas esas cosas, ¿no? O al último de la guía, para preguntarle si no le da vergüenza. Bueno, nunca llamé al último de la guía. Sí. Yo tenía un compañero del colegio que... ¿Era el último de la guía? Y debía ser, porque se llamaba Sisi. Con Z. Yo si quiere le digo cómo era el último de la guía. Debe ser su... Era Zucci, pero Zucci. Con doble Z. Ah, ¿sí? 658-8838. ¡Llamémoslo! Lo cambió. Lo cambió. En un tiempo vos llamabas y el tipo ya al atender... te mandaba a paseo. Claro, sí. Solo en vez de decir hola te decía... ¡No me llames más! Y entonces cambió. En una de las ediciones de la guía, el tipo cambió el número y apareció bastante más arriba. Y yo lo llamé para felicitar. Estamos hablando de muchos años. Sí. Yo era un niño, imagínense. Bueno, no tan niño. Sí, ya. Mire esto, a ver si le gusta, ¿no? Se trata de producir el mayor daño posible. Sí. ¿Qué le parece cambiar el número de las paradas de los colectivos? Por ejemplo, está el 108 y usted le dibuja el 188. Con una le cambia un número y la gente se confunde y empieza a esperar colectivos que no pasan por ahí. No pasan directamente. Y pero cuál, señor, igual en algún momento va a preguntar y le van a decir, no, acá no pasa. Bueno, pero cuando preguntó ya... perdió mucho tiempo. Sí, lo mismo los que dan vuelta a los carteles. Vio en las esquinas que están los carteles que marcan. Eso no tiene ninguna gracia. ¿Cómo que no tiene ninguna gracia, señor? No sé qué gracia le puede encontrar usted a eso. Da vuelta al cartel. Pudiendo tranquilamente cambiar el número de los colectivos. La que era Esmeralda pasa a ser... Sí, claro, Corrientes. La dan vuelta, sí. Corriente, da vuelta. Eso. Sí. Y después hay otras que no son estrictamente maldades, sino más bien también gestos de protesta. Por ejemplo, subir En el subte subir por la que baja, por la escalera que baja, sí. O bajar por la que sube. Eso, yo lo hago y miro a todos como diciendo, he aquí un rebelde, tiembla Occidente. Sí. Hay otros que no se atreven a tanto, pero que le mueven el apoyamano. Lo fuerza. Veo que la escalera mecánica van los escalones. Los apoyamanos no van a la misma velocidad. Van a la par. Pero si uno lo tira. No, no van exactamente a la par. Si lo fuerza. Si uno cree eso, se descoyunta. Si se le va la manito para atrás. Le va la mano y cuando querés acordarte quedaste sin brazo. Ahora es más difícil de burlar a las escaleras mecánicas, ¿eh? ¿Sí? Sí, están más. ¿Son más, de mejor calidad? Son de mejor calidad. Qué suerte, ¿no? Sí, lo mismo que en los finales, no es que el escalón ya termina y terminó la escalera. Hay como una llanura. Claro, sí, para las viejas que se iban por el agujero. Sí, hay dos, tres escalones. Después hay... poner apodo. Qué feo es eso. Apodos infamantes y gritárselo al tipo cuando pasa, ¿no? ¡Patecatre! Ese... no es muy, ¿no? No, es... No. Meter puchos adentro de los disfraces en el corso. Eso es bravo. Un tipo se... sí, porque los disfraces en general muy cerrados. Claro, sí. Personajes de Disney, por ejemplo. Claro. Todo completamente cerrado. ¿Le metes un pucho en la nuca? Sí. Oh, y bueno, señor. Salvada la noche. Sí, se le empieza a llenar de humo, se le prende fuego, son muy inflamables esos trajes. ¿Eh? Antes se hacía con los osos Carolina. Claro. Los que se disfrazaban de osos Carolina, era tradicional que sufrieran ese tipo de agresión. Más liviano es pisar la cola del vestido de novia. Claro, la cola... Hacerse el distraído y quedarse parado arriba a la cola del vestido de la novia y queda ahí inmovilizado. O el montar en... También. No, señor, espere. El montar, esta ya es de playa, montar un castillo de arena en torno a una gran piedra, que no se ve, claro. Está debajo del castillo, y entonces cuando viene el sujeto dañino que se cree el más peor de todo, claro. Va a romper el castillo, se esguinza el pie, como gago. Sí. Lo mismo patear. Poner una pelota pinchada arriba de una estaca de hierro. Bueno, señor. Qué lindo. Muy fino. Hielo en los escotes. Cubitos de hielo. Pum, pasa una mena escotada adentro. Mucho mejor que chicles. Sí, claro. Pegarle un chicle en el escote a una mena, ese es un asunto. En cambio, ¿qué te puede decir? Le tirás así con la pinza, es muy delicado. Una pinza de hielo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Amanda, le dice usted. Y le suelta un hielo en el paso de Uspallata. Pero ahí el escozor que provoca casi... No provoca escozor, provoca frío. No, pero así... Es que el hielo le da escozor. Sí, a mí sí. Está loco, escozor. No, pero no es un frío palpable, porque el hielo se desliza y cae. ¿Por dónde se va? No sé si se desliza, a veces se queda ahí. Y si hay trabas... En el paso de los patos. Sí, a veces bueno, ahí está trabado. Colarse en los colectivos está bien también. En todas partes, en los medios de transporte. Cualquier clase de evitación de la entrada está bien vista. ¿Cuál es el goce del colado, el disfrute del colado? Contravenir la sociedad de consumo. Pero no, señor, pero pasa por consumir... Y oponerse a los Lehman Brothers. Pasa por consumir las delicias de la fiesta o de donde se esté colando... pasa por ahí, porque si no, ¿cuál es el goce del colado? Si nadie se da cuenta que... Eludir termina ahí. Eludir las reglas, eso es todo. No hay goce. Hay ese que le acabo de decir. Bueno, saltar los molinetes del subte está bien. Sí. Incluso saltarlos cactanciosamente. Claro, y volverlo saltarlo a volver. Saltarlos y después mirar a las minas que están ahí con otro tipo... Y con un mensaje que es, si puedo saltar los molinetes del subte, bien puedo tratar de levantarme a las minas que están con otro tipo. Claro, el tipo tiene... Es un acoso total y completo. Sí, total. El tipo está con la tarjeta sube en la mano. Ni lo mira. En el cine también, llevar pájaros y soltarlos. Uy. Los pájaros tienden a ir hacia la pantalla y vuelan, produce una molestia general y usted solo se divierte. Sí. Todo el aficionado a esta, sí, hay toda una corriente de bromas con suelta de animales, sí, que puede ir en O sea, suelta de animales en general. Un chancho en la Facultad de Derecho, sí, sí. Un pájaro en el cine. Un ratón en el colectivo. Sí. Todo eso. El pájaro donde lo suelte funciona muy bien. Funciona muy bien. El ratón también. Sí. En la cama que usted comparte con una novia que ya está perdiendo su encanto. Y que termina así, porque eso es para y terminar. Claro, la mina dice, esta es obra tuya y se va. Y sí, eso es para terminar la relación. Mucho mejor si usted duerme en casa de ella. ¿Y que lleva el ratón? Lleva el ratón y lo suelta en la cama y le dice, pero qué roñosa que sos. Pegar carteles en la espalda. ¿Vio que hay a la gente que le pegan el letrero? Sí, carteles que dicen, pegue aquí, peguen que no duele, es el clásico, ¿no? Ese es muy refinado también en las embajadas. Y claro, en las excepciones que hay en las embajadas, especialmente en Europa, se ponen esos carteles. Sí, se ponen. No, ¿de qué se ríe? No, yo no veo. Me que... río de imaginar. No creo que suceda eso en las embajadas. Bueno, no sé. No lo sé. ¿Usted nunca lo hizo? Bueno, no. En las embajadas, ¿sabe? Es clásico agacharse atrás de un embajador, sí. Y mientras que un cómplice, tal vez un secretario de embajada o algo, un agregado cultural, empuja a este embajador. Usted está atrás y el tipo que hay de espalda se rompe la nuca. Ah, bueno. Yo creo que una zona muy fértil, un lugar muy fértil para este tipo de chanzas son las oficinas. Claro, sí, donde uno está aburrido. Porque ahí... ¿Qué va a hacer durante 8 horas? No se va a poner a trabajar. Por ejemplo, en la fotocopiadora. Hay quienes se fotocopian partes del cuerpo. Ah, sí, sí. ¿Cuál es su parte preferida para fotocopiar? Esta. Ah, fíjese. ¿Esta es? Acá, mire, ahí está la fotocopia. Ah, yo creí que era el mapa de la provincia de Buenos Aires. No, señor. ¿Vio cómo sale? Póngame ahí. Despacio, compañero. Y hago la fotocopia. Ese ruido. Ah, la fotocopiadora. Sí, va y viene, ¿no? La lámpara. Sí, sí. Pero cuidado, porque eso te puede hacer mal a algo. No tiene. La fotocopiadora no tiene alguna cosa como. ¿Tiene rayos ultravioleta? ¿Ves? Claro, como los rayos X. No, los rayos X. Y para mí tiene que tener algo que vos por ahí, si apoyás mucho la piel o algo. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un amigo. Que no, se señor, le estoy diciendo que la fotocopiadora tiene. No veo que los operarios de los rayos X andan siempre con delantales de plomo. Pero rayos X es otra cosa. Y calzoncillo de lata, porque. Sí. No andan con calzoncillo de lata. Para que los rayos no le hagan daño. Si de no, dulce de batata, ¿eh? Ya vuelve a la casa y. No, señor, mire, los rayos X es otra cosa, son los radiólogos. Es lo mismo un rayo X que una fotocopia. No es lo mismo. Es igual. No es lo mismo. Es la radiografía. Al principio. O sea, pones un papel en un lugar y chao. No funciona. Si la radiología es bastante más. No veo que para la radiología nosotros somos transparentes. Sí, sí. Le ve los huesos, todo. Sí, sí. Le dicen, correte. Eso es transparente. Usted se traga algo, por ejemplo. Sí, sí. Un objeto... X. Por eso se llaman así. Y bueno, le aparece. Por ejemplo, usted se traga una chapita de gaseosa. Ah, sí. De una botella. Ya está. Bueno. Y ahí le sale perfecta. Perfecto, dice Pomona. Sí. O Naranja Crush. Bueno, y entonces ya saben dónde la tienen localizada y dónde tienen que hacerla. ¿Qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es? Porque lo por ahí, si es un algo de fierro, tienen que evitar que se oxide. Conviene que no tome agua los próximos días. No, no es. Porque si no, la chapita se le va a oxidar y ahí es peor. Pero no es nadie. Después se le va a agarrar el tétano, le va a agarrar. No, pero bueno, tiene que haber alguna manera de sacarla, por lo general. Ah, no, sacarla únicamente la solución es quirúrgica. Nosotros... ¿Solamente? Sí, solamente. O es la más eficaz, porque después está tratamiento. Sí. tratamiento, digamos, con... Dicen que comiendo pan, miga, comiendo pan. Puré especialmente, que se va. Y después, psicoanálisis. ¿Psicoanálisis? ¿Cuánto tiempo de psicoanálisis para son 22 años. 22, no puede ser, no. Todos 22 años. ¿Sabe la 22 años de la chapita de Cruz, cómo queda ahí adentro? Sí, sí, bueno, por eso. Pero sí, uno ya aprende a vivir con eso. Bueno, la internalizás. No, pero ¿qué la internalizás si la tengo adentro? Sí, por eso, dijo alguien. Sí. Bueno, mire, no, a mí no me gustan los graciosos. No, es que estas gracias ya no... No, ya no causan gracia, qué lástima. No, tiene que haber... A mí me gustaba un mundo así, inocente. Poner cosas a las comidas también, por ejemplo. No tiene ninguna gracia. Sí, usted pone un clavo en una morcilla, por ejemplo. ¿Un clavo en una morcilla? Claro, o en un chorizo. No se me había ocurrido nunca, ¿no? Sí. No, para mí lo clásico es poner en las empanadas carreteles de hilo de coser. Ah, sí. O algo así. No, algo así, no. Bueno, un carretel de hilo de coser. Va a la mercería y le dice un carretel de hilo de coser. ¿De qué color lo quiere? Ay, ¿qué importa el color? ¿Cómo para qué es? Bueno, como para poner adentro de una empanada. No, señor. Dice, le conviene verde oscuro. ¿Cómo le va a decir eso el tipo de la mercería? No, porque es el que tiene. Bueno. Pero el carretel enseguida, porque lo muerde, bueno, igual sí, la grasa es esa, lo muerde. Lo muerde, y especialmente si la persona que come la empanada en cuestión es una persona con problemas dentales, es que se le puede caer uno o más dientes. No sé, si muerde muy fuerte. También usted puede mandar mensajes dentro de las empanadas. Ah, eso está bien. Que son, pueden ser mensajes chuscos, pone adentro carteles como, da gracias, que no sé qué. O mensaje de amor. Sí, mensaje de amor. Mensaje de amor. Uno de los que estamos acá, te queremos. Ah, pero... Tiene que ser algo más directo, porque... Además, primero que ella lo tiene que ver, no se lo tiene que tragar, porque... Bueno, por eso conviene poner varios. También la empanada la puede agarrar... una persona que no es la indicada. No, pero usted la tiene marcada y se la ofrece. Ah, se la ofrece. Se la pone en la mano prácticamente. Sí, sí. Y le dice, esta empanada va a cambiar tu vida. Sí. Cuidado. Entonces, ella cuidado se prepara para algo inesperado. Claro. Y entonces viene a agarrar el papel, lo saca, todo se le cae en aceitunas. Sí. Y lo empieza a leer y usted... No le hace gesto, le hace señor. Hace gesto, acá... Por ahí no se llega a leer bien porque está lleno de grasa, se corrompió el mensaje. Ajá. Entonces dice, no entiendo lo que dice, lo tira. ¿Usted va y le aclara lo que decía el papel? Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Querés que te diga lo que decía el papel? No quiero. ¿El papel que te puse adentro de la empanada? ¿Qué dice? ¿Qué puede decir el papel? Uno de los que estamos acá te amamos. Era te queremos, que es un poco más fuerte. Sí, sí. Ustedes lo que no dicen, no te amo, me dijo ayer. Yo no tengo el te amo fácil, ¿eh? Ah, no. No, yo me lo guardo para ocasión. ¿Sabe cuántas veces dije en mi vida te amo? No. No, yo tampoco. Pregúnteme cuánto hace que no lo digo. ¿Cuánto hace que no lo dice? ¿Qué día es hoy? Bien, esto es todo. Chupar limón delante de las bandas de música está muy bien. A las bandas de música me gusta. Usted va a ver tocar a los diáconos, por ejemplo, el trompetista, sí. Ese amigo de Gillespie. Sí. Y se le pone delante al tipo, ¿viste? Que se hace, siempre hace solo difícil. Y usted se le pone a chupar un limón y al tipo se le hace agua a la boca y no puede tocar. Porque el exceso de saliva no es amiga de... No puedes tocar la trompeta. Del trompetista. Y cuando yo veo a alguien que me está chupando un limón delante de mí, sí. Pues entonces empieza un fluir de saliva incontrolable. Pero señor, qué fuerte es eso. Incontrolable. Ese está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, a veces burlan cuando las escuelas llevan los grupos de estudiantes... Suman la malicia colectiva del estudiante. Sí, claro, sí. La malevolencia propia del alumno se convierte de individual a colectiva. A colectiva. Y eso, en una salida escolar, crece muchísimo. Por ejemplo, allá van a ver La rural. Claro, la rural no, pero inclusive obras de teatro. Ah, van a ver obras de teatro. Sí, de pronto van a ver obras de teatro. Yo si fuera actor temblaría. Sí, sí. Algunos elencos hacen exclusivamente para escuelas obras. Claro. Que tiene que ver con la currícula escolar. Es imposible actuar, señor. No. Tienen cosas para decir de cada personaje. Ah, ¡Mamerto! Sí, está allá, cuentan los finales antes, se los gritan. Dice, claro, le al marido engañado le alcahuetea. Le dice, recién con otro. Estuvo recién acá. Recién se fue como en las obras infantiles. Claro. ¿A dónde está? Preguntan. ¡Allá! ¡Allá, allá, allá, allá! ¿A dónde? Dice... ¡Allá! Dice el actor, dice Ricardo Darín. No hace a Ricardo Darín los infantiles, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, sí, hemos tenido unas bromas... No son muy innovadoras estas bromas. No hay mucho para innovar. No, es que para novedad lo clásico. Sí. A mí eso de ponerse, agacharse atrás de un tipo, o peguen que no duele al embajador de Noruega, y el tipo ve que le pega, y no sabe por qué. Y le pregunta a su asesor, le dice, Amundsen, dice, ¿por qué me están pegando desde que empezó la recepción? Mire, señor embajador, usted tiene un cartel en la espalda que dice, peguen que no duele. ¿Y Amundsen? ¿Por qué no me lo dijo antes? Claro. Amundsen, porque el señor embajador no me lo preguntó. Mm. Así, el noruego es muy reservado. Pero no. Si vos no le preguntás especialmente algo, no te lo pregunta. Es, la respuesta, porque usted no me lo preguntó, es clásica. ¿Es clásica noruega eso? Sí. Por ejemplo, vos le decís a un noruego, ¿por qué no me dijo dónde quedaba la calle... la calle Sturluson? Sí. Y el tipo te dice, porque usted no me lo preguntó. Bueno, ahora que pienso es en todas las ciudades del mundo, ¿no? Si vos no preguntás, no te lo dicen. Y no le dicen. O hay en algunas ciudades que enseguida te abordan la gente y te dicen, queda a tres cuadras queda... ¿Qué le van a decir? ¿Todas las calles de la ciudad? La calle Rivoli. No, una sola. No. La que hay... ¿Y por qué me está diciendo eso? Porque usted no me lo preguntó. Como no me lo preguntó, yo se lo digo. Por si usted quería saberlo y no se atrevía a preguntarle. Así son en París. No son en París así. Sí, todo el tiempo te abordan y te dan direcciones. Pero si uno no quiere ir a esos lugares, ¿yo qué, le puedo preguntar por otra cosa, por otro lugar al parisino? No, tenés que dejar... Es así el parisino. Tenés que dejar que él te diga dónde quedan. No, bueno, pero yo quiero ir al Museo Rodin. Je ne sais pas. No, ¿cómo? En cambio, si vos no preguntás, que sí, cruce el río, si para el lado de allá, y va. Lo raro es eso. Hemos ido nosotros, ¿no? Sí, yo fui al Museo de Rodin. Sí, es muy... ¿Usted lindo. Escribía cosas en las estatuas de Rodin? No, señor. Sí, le escribían, peguen que no duele. Hay muchas repetidas, vio, de Rodin, porque hacía estudios preliminares de cada... Sí, entonces, sí. Hay muchas. Y si las hacía hacer a la novia. No ser, sí, hacer sí, novia. Sí. Tenía una novia, Camille sí. Claudel, y él decía, che, dice, andame trabajando acá en esta... Y todas las estatuas las hacía la novia y él se rascaba. No se rascaba, sí, señor. Tomaba mate y después decía que le había hecho él. Yo me enteré de todo. Se rascaba con las manos de mármol de sí, que hacía sí. También. Bueno, mire, vamos a cerrar el museo, así que va a tener que retirarse. Bueno, muy bien. Vuelvo entonces... Abrimos mañana a las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? 5 de la mañana, sí. Tenemos que baldear todas las estatuas. Bueno, entonces estoy a primera hora, me tiene por acá. Pausa.